Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-2841, 4372-3061. Los que nos están viendo por la camarita dirán que está solo Claudio. Y Diana no está. Si Diana está, lo que pasa es que está puesta de otra. Ay, sí, porque la realidad, Claudio siempre está sacando fotos, está mirando cómo filmar, etcétera, etcétera. Nunca se lo ve, se lo escucha. Está la voz de Nof. Así que hoy está la voz de Diana Nof. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo andas? Pero todo muy bien. Todo tranquilo, ¿no? Tranquilísimo. La verdad que siempre decimos, cuando empezamos el programa, un poquito hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conocemos, ¿no es cierto? Porque la realidad, otras realidades, otras urbes no conocemos. Uh-huh. Y realmente en el tema tránsito, no sé si vos sabrás... Vengo en coche. Pues, sí. Venís en coche. Está bastante complicado. Hoy... entre los motos, los autos, los colectivos, bueno, hay un nuevo espécimen que apareció, pero ya estaba, pero como que apareció como también como automóvil, entre comillas, los chicos que andan en patinetas, que utilizan las bicisendas, claro, utilizan las bicisendas para andar en patineta. Habrás leído esta semana que Macri quiere por lo menos tener 100 kilómetros de bicisendas. Sí. Bien. Hola, Jorquito. George. Muy buenas tardes. ¿Cómo llegas? Bien, bueno, acá estamos. Te cuento, acércate, estamos hablando de el nuevo espécimen que hay dentro del parque automotor, que son los chicos que andan por las bicisendas con patinetas. ¿Viste? Sí, los he visto. Bueno, mientras andes por la bicisenda, digo. Sí, pero es todo un tema. Todo bien. Sí, pero vos sabés que. Y esto es un llamado a la atención y siempre estoy. Porque una bicicleta no puede ir más de 20 kilómetros sí, por hora. Pero hay un tema, no sé si ustedes se den cuenta, para los que manejan, yo no manejo, así que será algún. Estamos al revés, ahí está. Gracias. Serán para la gente que maneja, ¿no? Los chicos que van, o la gente que va en bicicleta, no respeta las... No. Bueno, entonces, esto es todo un tema. Es un desastre eso. No respetan, pero pueden provocar accidentes, y graves accidentes. Y los primeros muertos son ellos. Y son los primeros muertos. Ahí sí, la carrocería es el cuerpo humano. Es el cuerpo, sí. Con la moto, la bicicleta y cuesta mucho poner el casco. No sé si ustedes habrán visto, esto va a ser toda una... una igualmente nueva modalidad. Creo que me parece que hay un nuevo escenario donde uno ve, por ejemplo, que la gente en las motos utiliza casco. A diferencia, digamos, de un tiempo atrás, me parece que esto que ha salido a hacer el gobierno en cuanto a multas o a regalar cascos en su momento cuando regalaron. Pero eso fue la Mar del Plata. No, bueno, en Capital también. En Capital ¿regalaron también cascos? No sé si en Capital regalaron. No, eso fue más de provincia. Plata. Cobraban la multa y con la plata de la multa iban y te compraban los cascos. Lo que te quiero decir es que yo hoy en Buenos Aires veo que la gran mayoría de la gente que anda en moto utiliza casco, en general. Sí, acá, pero... mientras hacían eso en Mar del Plata, acá salía un cartel que decía o te pones el casco o te sacamos la moto. O te sacamos la moto, pero... yo un cartel, digo, una frase que hacía acordar otros tiempos. Ahora sí. te voy a contar otro tema parecido que está en línea con lo que vos decís, Claudio. Sí, no, lo que yo decía es que va a haber toda una nueva modalidad con referencia al tema de los seguros, ¿no es cierto? Si vos tenés esa mala suerte de pescarte, ¿no? Cruzarte con una bicicleta y que se produzca un accidente, no sé quién va a pagar si la bicicleta es la que produjo el accidente, ¿no es cierto? Va a ser toda una historia. Bueno, sí, eso va a ser complicado, grave, pero tampoco sí. Le vamos a poder poner seguro contra terceros que anden en bicicleta. Tampoco, pero vamos a tener que ver. Hay que manejar con prudencia, hay que seguir las leyes de tránsito, porque ahora más que nunca y cuanto más caótico sea el tránsito, yo siempre digo que es uno siempre el culpable. Uh-huh. Sí. Porque aunque el otro haya sido el que provocó el accidente, uno termina yendo a hablar con el seguro, hablando con los abogados, sí, haciendo todos los trámites, quedándose sin coche, sufriendo las consecuencias de psicológicas de haber atropellado a una persona, a lo mejor sí, haber producido un daño. O sea que, sea culpa de uno o no, uno siempre es el culpable porque sí, la carga de trabajo, de angustia emotivo, y de acorridas termina siendo para uno, así que lo mejor es... ¿Vos ibas a contar algo con la cena de esto? De que me parece que uno está viendo una presencia, digamos, mucho más efectiva en la Ciudad de Buenos Aires de lo que es el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana, por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán visto, en Belgrano, por ejemplo, los otros días, ahí en Cabildo al 1400, donde yo tengo la oficina, sí, había un despliegue enorme de dos o tres camiones de gran porte, unas 10 o 12 personas con uniformes del Gobierno de Buenos Aires. Bueno, estaban con terribles amoladoras cortando toldos que se ve que habían intimado como para sacarlos, de acuerdo sí, a la nueva disposición. Sí. Y directamente llegaron a un negocio de ahí de la zona de Belgrano, sí, cortaron los barrotes de hierro y destruyeron en 20 minutos el toldo hermoso que tenía, ¿no? Es decir, probablemente haya habido alguna intimación y a lo mejor sí, el frentista no había. Suponemos porque al mismo tiempo, pero... un día... Un claro día de sol, la gente se levantó y se encontró que tenía una multa por el agua, bueno, de los aires acondicionados, bueno, y después no se lucha, supo más nada. No, eso digo. Entonces, pero esto es una lucha uno grave. Dice, ¿estamos tratando de que los vecinos sepamos convivir mejor y respetemos la bueno, ley, o estamos haciendo una moneda? Bueno, acá hay un tema. Bueno, yo me gustaría esto, ¿no? Hablar... yo iba, justamente cuando vos estás hablando, iba a relacionar lo que había sacado vos en Pequeñas Noticias, porque estoy recibiendo, a través de los administradores, no quejas, sino cómo pueden hacer que los propietarios, ¿no es cierto?, desagüen, entre comillas, o desagoten los caños de los aires acondicionados en su propio unidad funcional. Evidentemente, no importa si Macri o no... quiere una moneda, quiere sacar... Vamos al hecho, porque siempre tenemos... hay algo contaminado. Pero lo esencial, me parece que no es nada despreciable lo que está haciendo. ¿Qué pasa si uno camina por la calle, todo vestido, re lindo, bonito, que tiene que, no sé, ir a su primer trabajo, tiene una entrevista, y de un departamento te cae agua, como pasó en mi edificio, y mojó toda una señora, le arruinó el peinado, le arruinó los zapatos, y no una gotita, cayó un tipo chaparrón. Pero eso no fue un aire acondicionado. No era un aire acondicionado, sí, porque no se quedó, parece que la persona que estaba desagotó, digamos, ese bidón, lo desagotó para la calle. Sí, ah, bueno. inclusive uno ve que los cañitos de desagote, sí, no es que les rebalsó el bidón que no pusieron y, digamos, sin querer está desbordando. No, directamente lo descargan en la calle. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero hay otro digamos, daño importante que hacen, que es cuando gotean y perjudican la herrería de los balcones, sí, digamos, de abajo, ¿no? Los balcones inferiores, donde muchas veces se da mucha oxidación de la herrería, más los perjuicios y demás, con lo cual el tema del goteo, por lo menos este año, no es menor. Es un tema. ¿Ustedes vieron muy alguna ¿qué? Publicidad, alguna alerta, qué? Alguna no, algún qué? Comunicado ¿sobre qué? Diciendo, ¿sobre esto? Claro, no, diciendo, señor vecino, la ciudad de Buenos Aires. No, pongas yo en línea. Claudio dice, bueno, primero concienticemos y después hagamos, concienticemos, ¿no? Alertemos. Vos sos abogada, vos sabés que no podés agarrar a una persona y meterle un juicio. Primero tenés que ponerlo en mora, después tenés que avisarle, después, claro, una después, cédula, después sí, señor, agarramos y le metemos la mano en el bolsillo. Ahora, si es la misma ciudad de Buenos Aires que tiene una fortuna, está debiendo ya una fortuna, porque ya ha tomado deudas, sí, y tiene una deuda muy grande, uno empieza a pensar, ¿será que quiere concientizar al vecino y quiere promover una mejor convivencia? ¿O será que necesita plata? O las dos cosas. Las dos cosas, me parece. Por un lado... A lo mejor las no, dos por cosas. Un lado es, realmente hay un gran perjuicio, que ves las fachadas de los edificios... Eso sí, el que pagó la multa no lo vota. El que pagó la multa seguro. No, pero hay otro tema más grave, que chicos, sí quiero... pasarlo en limpio y advertir, porque esto va a ser materia de todo este año, y esto es importante porque he ido yo. Recuerden que la 3254, esta reforma de la ley 941, que después vamos a seguir largo y tendido hablando, registro público de administradores, hay una obligación que ha determinado artículo 9, inciso G, que el administrador tiene la obligación de denunciar las obras antirreglamentarias. Hasta ahí, como no sabemos cuál es el decreto reglamentario, podrían entrar todas. ¿Pero qué está pasando actualmente? Salieron inspectores a la calle. Han salido. Y he tenido esta semana 3 actas de comprobación donde, si bien la obra antirreglamentaria está bien definida, si es en un balcón, es de uso exclusivo y no es del consorcio, han salido a multar al consorcio o a intimar al consorcio para que ponga las cosas como corresponde. Cuando uno va a hacer el descargo ahí en la calle Presidente Perón al 2600, a media cuadra de Plaza 11, uno se encuentra con una señorita que uno dice, cree que es una señorita porque la verdad respira, habla, uno tiene, o sea, uno cuando le da la mano, parece que la mano tiene un poco de calor. O sea, que uno dice, es un ser humano. Entonces uno habla con la persona, señor, haga el descargo, yo no sé, pero usted sabe, esto es un consorcio, etcétera. Yo no sé nada. A mí me dijeron que yo tengo que aplicar la multa. ¿Puedo hablar con su superior? No, mi superior no habla con la gente. No habla con nadie. No habla con nadie. Entonces, ojo con esto, ojo, porque va a haber mucho en los consorcios, porque esto fue una denuncia, esta es la que estoy hablando, una de las tantas, fue una denuncia de un propietario hacia otro propietario. Pero no individualizó sino al propietario, sino contra el consorcio. Igual el consorcio va a salir indemne, porque esto no es un tema de consorcio, pero el administrador tuvo que tomar esta conducta tan disvaliosa, tenés que decir, no es el consorcio, es la propietaria tal, con nombre y apellido, con un certificado de dominio. Con lo cual, la propietaria lo odia al administrador, le dice, usted es una mala persona, porque me está arruinando, me está denunciando. ¿Se dan cuenta cuál va a ser el caldo de cultivo? Va a estar muy interesante hacer un caldo de cultivo, y está pasando, es más, tuve 3 casos, no uno. Yo tengo 13 porque debe haber muchos más. Yo mientras la escucho a Diana creo que un... Pero eso también tendrá multas, y esas multas también irán a las arcas de la ciudad. Totalmente. Seguro. Yo soy escéptico. Yo también soy. Hoy a un edificio ha llegado una multa del año 2008. ¿Por? ¿Llegó una multa del 2008? Por sacar basura. Ah, sí, te 500 mangos te ponen. O sea, del 2008. O sea, vos fijate, primero un poquitito tarde. Y segundo habrá que ver. Bueno, no, acaba de llegar hoy, habrá que ver, digamos, no hay mucho si de tiene la fotografía, cómo la contrataron. Claro. Pero bueno, me parece que... No, pero que con recordar que hiciste ese día está todo bien. Claro. Que fácil. Han pasado la prueba. Hacemos un pequeño cortecito. Tenemos que hacer un pequeño corte. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, 4372-2841-4372-3061, y Aníbal nos va a mandar un pequeñísimo corte y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire, Claudio. Estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Al aire estamos? ¿Que sí que estamos sin ropa? ¿Cómo es esta? No, al viento. Tranquilo a la gente porque estás vos solo ahí. ¿Viste que se ve solo? ¿Viste que se puso él ahí para que se lo vean solito? Nosotros no estamos, estamos en voz, en off. Dale, en ojotas y pantalón corto, tú sabes cómo ahí no se ve. No se ve, dale. Una vez le sacaron una foto a un conductor conocido en ojotas y pantalón corto. Sí, puede ser. Bueno, a ver, bueno, chicos, hicimos una entrevista a Osvaldo Basigalupo, secretario gremial del SUTER. Uh-huh. Wow. Habíamos hecho en Pequeñas Noticias ya una nota, especulando un poquito de acuerdo a lo que los demás pidieron y lo que los empleadores estarían dispuestos a dar, más o menos de cuánto podían ser los aumentos. Nosotros pensamos que el aumento podía estar entre el 20 y el 24, sí. Y aventuramos, y lo digo con claridad, aventuramos, porque sí, para que la gente no se confunda, que estos 4.80 que se tuvieron que pagar en dos cuotas por veces, por cómo fue pasando veces pasadas, simplemente pensás, lo iban a integrar a la cuarta categoría, lo cual iba, eso daba un 24 y algo por ciento. Basigalupo confirmó, ¿va a ser eso?, que entre un 20 y un 22% va a pedir. Él aseguró que, declaró que nunca pidió el máximo. Dice, el año pasado hubo gremios que han ganado mucho más. Y tampoco el mínimo. O sea, tampoco como algunos gremios que realmente están muy atrasados, uh-huh, ni tanto como, bueno, mencionó algunos gremios, sí, ahora no los acuerdos, camioneros, y hubo algunos gremios que realmente han recibido ahora mucho. Ahora, acá hay algo que me extraña. Sé que ya tenemos, bien, los parámetros. Por primera vez tenemos una punta antes de que comiencen las paritarias. No se olviden que el OICI le dio instrucciones a Costa y Lara sobre... de la IER, sobre cómo, qué quiere que defienda en las paritarias. Sí, pero hay que ver si le da, si bueno, le va a hacer, bueno. Pero él le dio es como que Acosta y Lara puede escucharlo o no escucharlo, darle bolillo o no. Pero bueno. Pero como que las instrucciones se las llevó. Se las llevó. Ahora, las llevó acá hay un tema que me hace como medio agua. Perdón, una sola cosita. Sí. Basigalupo también adelantó que no comenzaron las discusiones paritarias. No comenzaron todavía. No comenzaron. ¿Se acuerdan que el año pasado habían comenzado ya en diciembre las primeras reuniones? En enero, febrero ya estaban hablando. Esta vez aseguró que... Ahora acá hay un tema. Recordemos que terminamos de pagar en febrero... Todo el aumento del año pasado. La año pasado de 240. Sí, pero el año pasado fueron los 380. Claro. Ahora hay un tema. Justo estamos hablando de este tema el día de hoy, cuando salen del INDEC, diciendo que el 1% es el aumento del INDEC. 1,2, bueno. Y sabemos, que no es ese, que dice los privados dicen que por lo menos es el doble. Los privados dicen eso, el gobierno dice otra cosa. Digo, yo me mantengo en ese punto. Y pues estamos en un 24 anual. Con el 1,2 es... No, es el 12. Pero si este es el doble, estamos en el 24. Está bien lo que está diciendo Basigalupo. Pero sabemos una cosa. No es menos del 12 ni más del 24. No, uh-huh, estamos ahí, estamos en eso. Tenemos una base. Igual Moyano, sí, dijo que él no se basaba por... No se basa en el INDEC, no. Se basaba en los supermercados. Sí, Jorgito. No, yo me quedo pensando... Mira, yo recién, mientras venía al programa, pensaba... que en estas situaciones de crisis es cuando uno tiene que ser más moderado y tiene que ser muy cuidadoso, no solamente con las expresiones, sino con las observaciones y las consideraciones que uno hace. Que vos me digas que los encargados pretenden entre un 20 y un 22%, obviamente que es razonable a todas luces. Es decir, yo también pienso incrementar mis honorarios un monto similar. El resto de los gremios lo mismo, de manera que sería sumamente razonable lo que están solicitando. Lo que también es cierto, que seguramente lo vamos a analizar a lo largo del programa, es si los consorcios están en posición, dispuestos y están en disposición, y están, digamos, en disposición económica de poder afrontar un 22, un 25% sobre un total de expensas que en muchos casos es un 60, un 70% lo que lleva el sueldo del encargado. Con lo cual, digamos, me parece que digamos es para analizar con muchísimo cuidado. Yo te pregunto esto, y si no fue, nosotros estamos hablando porque hablamos, por ejemplo, que son los empleadores, son los consorcistas o los consorcios. Si estuviéramos en otra ecuación, supongamos que no fueran consorcistas, que fueran metalúrgicos, ¿qué haría un empleador que no puede pagarle la proporcionalidad a su trabajador? ¿Qué debería hacer? ¿Qué hacen otros gremios? Otros gremios? Bueno, dependerá de cada rubro, sí. Diana, pero me parece... Depende del factor de presión que puede tener un gremio. Exactamente. Y bueno, el que no entonces... tiene, el que sabemos que primero hay un tema que es insoslayable. Nosotros la semana pasada le recordamos a los oyentes que estuvo la gente de la FAC, estuvo de la Federación Argentina de Consorcios, estuvo el doctor Bergenfeld y la señora Alicia Jiménez, y nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo. El peso específico y la masa crítica son fundamentales. Si vos detrás tuyo no tenés un grupo homogéneo con capacidad de presión, es muy... muy ardua tu tarea. Entonces, ahora yo pregunto una cosa. Lo digo con sumo respeto hacia la oposición que tiene el sutermismo, ¿no? Pero si yo fuera encargado, no estaría tan desagradado por los logros que ha conseguido el sutermismo. A lo mejor me hubiera gustado tener más, a lo mejor me hubiera gustado tener otras cosas, porque la gente es el ser humano, siempre trata de mejorar y siempre trata de avanzar sobre sus derechos. Pero... Si vos estás hablando de una masa crítica, yo pregunto ellos esto. Ellos tienen mucha representación. ¿No fue una forma o una masa crítica bien representada lo que pudo lograr Abrevalla? ¿No piensan esto que los consorcistas no presionaron para sacar esta reforma? ¿Se acuerdan de Marta Oliva y Adepro? No, creo que varias situaciones. Sí, Claudio, no, vamos a decir. ¿Se acuerdan de Marta Oliva? Una de las últimas cosas que hizo Marta Oliva en público antes de renunciar a la presidencia de Adepro, y después vamos a volver a eso porque pasó también un hecho trágico con el tema de Marta Oliva. Sí. Una de las últimas cosas que ella hizo en público fue hacer una manifestación frente a Plaza de Mayo para entregar un petitorio. Eran 10 personas. Sí. Esa foto de las 10 personas en la mitad de la plaza vacía era lamentable. Claro, es una foto que es muy complicada de sostener políticamente. Entonces, están todos con mucho temor. Porque cuando vos cantás en Vido, te dicen, bueno, quiero, a ver. Y estás en el horno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuánto llevas buscás? 30 personas, llevas 40 personas. Es un problema. Convengamos que las invitaciones que han tenido como marcos de convocatoria, digamos, la gente de consorcistas, ha sido realmente poca la concurrencia. Bueno, pero perdón, pero si los escuchamos a las asociaciones hablar por acá, ellos... consideran que tienen la representación y tienen mucha base de sustentación. Pero todos decimos lo que decimos y todos jugamos al truco y todos sabemos que cuando uno canta en Vido puede tener o no tener. El tema es si tenés para mostrar. Y la gente, lamentablemente, en política argentina, donde cada uno se debe sentar con el presidente y le debe decir, yo fui, gracias a los 100.000 que yo te traje, yo fui... Vos estás ahí sentado. Entonces empiezan a contar las ovejas y les empiezan a contar de a una. Claro, desde el contexto político no hay duda de que esto es así, Claudio. Claro. Cada vez que alguien quiere afrontar una situación y demostrar poder, hacen una convocatoria y ver cuánta gente lleva. Quieren saber cuántas costillas tenés. Ahora, si vos no podés demostrar eso, si vos no podés, yo no digo 1.000 personas, digo si no podés meter 700, 500 personas, 600 personas... yo pienso que eso un poco es lo que le pasó a los jubilados, ¿se acuerdan en la época? Sí, con Norma Pla, fallecida, pobrecita, sí. Que a pesar de que hay millones de jubilados, y no salían. Eran poquitos. Poquito. Cuando vos mirás las notas documentales de la época, vos ves que detrás de Norma Pla había 10 personas, y si ellos hubieran metido 1.000.000 de jubilados en Plaza de Mayo, A vos te lo hubiese sido cantar. Sí, salían los 4.50. Volviendo al tema de Basigalupo, Claudio, sí. Y reiterando esta cordura que me parece que tenemos que tener los medios, los administradores, sí. etcétera, etcétera, tenemos que ser muy cautelosos con esto. Creo que sí están pasando cosas, que si te parece lo vamos a charlar en el uh-huh. próximo bloque. Sí creo que están pasando cosas de fondo en los consorcios, esta cosa silenciosa que probablemente no sale en las primeras páginas de los diarios todos los días, pero sí creo que hay cambios que están pasando y no necesariamente tienen que ver con estos incrementos de sueldos, que a todas luces es razonable, sí. Claudio. Si te parece, hacemos un pequeño Dale, bloque. Sí, sí. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente al aire en Hablemos de Consorcio. Sí. Estábamos analizando recién al final del bloque, digamos, consecuencias silenciosas por ahora, pero bueno... Pero van a salir a la luz. Pero van a salir a la luz y van a producir, digamos, determinados movimientos dentro de los consorcios, todo lo que tiene que ver con la 3254. Me parece relevante, interesante, las manifestaciones que vertió el diputado Sergio Abrevalla, uh-huh. esta semana, en el programa de televisión, donde, digamos, manifestó su preocupación respecto de dos puntos de vista. Volvió a resaltar una vez más su preocupación de que quien esté al frente del registro de administradores sea una administradora, que uh-huh. lo hubiese preferido, y es la idea de que esté un consorcista, no un administrador al frente del registro público, uh-huh. y por otro lado mostró, digamos, mucha preocupación respecto de cómo va a salir en definitiva la reglamentación de la ley 3254, que digamos que no está de acuerdo está con tardando. Ciertas desprolijidades que uh-huh. han salido, digamos, al principio de la reglamentación, que está con ciertas demoras y que sí tiene mucha preocupación en que, digamos, la reglamentación y la implementación de esta reglamentación termina siendo fracaso una ley que, por supuesto, para él es una ley sí. buena, ¿no? Yo estuve en el registro, yo tuve oportunidad de ir al registro porque quise ver cómo era el ámbito. Uh-huh. Lamentablemente, tengo que decirlo desde acá, es inhumano cómo están trabajando los empleados profesionales y no profesionales. En el lugar donde están no tienen ni aire acondicionado, están en un lugar realmente muy espantoso, están tratando de ver, no tienen, o sea, ya les dije, ni aire acondicionado, ni ventanas están como clausuradas, uh-huh. y hay, lo que yo vi, hay un suelo profesional para las pilas de denuncias, ya los van a terminar tapando. Sí, sí, hay un desborde de expedientes, sí, y demás, que me parece que es un poco lo que hablamos y que yo les comentaba. Estuvimos hablando varias veces acá. Varias veces acá, que el temor es que esto sea un embudo donde terminen confluyendo denuncias, digamos, quejas de los consejos y demás, que no puedan ser procesadas en tiempo y forma y terminen colapsando, digamos, el espíritu de la ley, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención a Brevalla en una cosa. A Brevalla, nosotros le hicimos una nota no hace tanto, estaba chocho, ahora no. ¿Qué significa estaba chocho? Estaba contento con el Gallo, resultado, con las disposiciones que había tomado. Lo tengo grabado, porque le hice una entrevista grabada, y la publicamos, y ahora no. Ya, no, ahora yo, todo eso se... No, se yo creo que lo que está intentando reflejar es cierta preocupación y, digamos, como tomando conciencia, probablemente a lo mejor cuando a la época a la que vos te referís, no estaba todavía, no había habido, digamos, estas primeras reglamentaciones que dieron, sí, que dieron, sí, ida, sí, sí, sí, sí. Ya había habido la reglamentación, mira, estaba la 186, que sí, después fue desmentida como apócrifa, estuvo la de los seguros y estuvo la del libro de firmas, eran tres. Ahora te digo una cosa, pero después de eso se le habló y él estaba contento. Sí, él ha hecho referencia de que está recibiendo últimamente quejas de que hay algunos copropietarios que quieren hacer denuncia y no son recibidos y atendidos como corresponde en el registro. Probablemente a lo mejor ha habido algún tipo de cambio en esto que él está percibiendo y por lo tanto cierta preocupación. Él se está atajando por el lado de que la reglamentación, si la reglamentación no sale, la ley fracasa. Me llama la atención que se ataje antes. Acá hay un tema, perdóneme. Atención porque si el... Yo voy a hacer un análisis, no quiero después la realidad va a terminar imponiéndose. Yo vi otra realidad, ahora les voy a contar. Pero pienso, si la ley Abrevalla, tal cual como nosotros la conocemos, trae lo que vos habías dicho, Jorge, programa tras programa, acá y en el tuyo, de que esto va a aumentar las expensas, de que esto va a traer, como dijo Diana, de que esto va a traer problemas por las obras antirreglamentarias, problemas insolubles en principio, de que, como dijo Jorge Hernández, va a traer una avalancha de denuncias que el mismo registro, como recién dijiste, no está en capacidad de procesar. Y se termina colapsando y la gente defraudándose de la ley. ¿Es responsabilidad de Gallo o de Abrevalla? Yo les pregunto, porque en su momento vos la veías de Abrevalla y todavía no había reglamentación. Estamos atajándonos de una reglamentación que todavía no existe. Les pregunto, ¿es responsabilidad de Gallo o de Abrevalla? Las palabras de Abrevalla son las siguientes. Él es responsable del texto de la ley. No. El resto depende de la reglamentación. Totalmente. Pero la reglamentación, los dos sabemos que no puede avanzar sobre la ley. No. Correcto, pero también es cierto que depende de cómo se implemente la reglamentación y cómo se implemente, digamos, el ejercicio y cómo llevar a cabo la reglamentación. Correcto. Depende del ejercicio. Vamos a ver la seriedad del tema. Perdón. Vamos a ver si el tema es serio. Te lo voy a decir cómo, no, en una pregunta sola. A ver. ¿Qué precisiones dio? ¿Qué es lo que no le gustó? Bueno, por ahora él lo que está haciendo es como observaciones de que está, digamos, observando la reglamentación de la ley, que en tanto y en cuanto la ley, la reglamentación de la ley se demore, sea, digamos, salga a destiempo, etcétera, etcétera, bueno, él comentó si de todas maneras, este momento la reglamentación está siendo discutida por él. ¿Por él y por el resto de las entidades propietarios? No, porque quien la reglamenta es el Ejecutivo, él no tiene nada que ver con tema. La reglamentación. Yo dos cosas quiero hablar sobre esto, chicos, esperen. La reglamentación no puede estar más allá de lo que dice la ley. ¿La reglamentación para qué es? Para poner algún punto oscuro, aclararlo, no puede cambiar. Lo dijo muy bien Reschke, ¿te acuerdas que dijo? No, la reglamentación no puede legislar. Escribió un artículo muy piola. El tema es este. Yo que estuve en el registro... Sí, contestándole a Loise. Sí. Yo lo que, cuando estuve en el registro, tuve oportunidad de escuchar a varios propietarios con las quejas con las cuales venían. El registro no tiene potestad de remover un administrador. La gente viene a pedirle a la coordinadora que remueva al administrador. Entonces la coordinadora dice, no es mi función. Búsquese un abogado, váyase a la asamblea. Esto lo, o sea, volvemos a los mismos problemas de que tenía la 941. La gente, como no baja a las asambleas, como no conoce, es de fondo, es de esencia, no conoce las asambleas, no se quiere meter, volvemos a cometer los mismos errores. Por más que la ley Abrevalla sea perfeccionista, sea lo mejor que hay, hay cosas que la ley no las va a poder zanjar, porque depende de los mismos consorcistas que tomen las riendas de su consorcio. La ley Abrevalla no va a remover un administrador. Yo estoy de acuerdo con vos. No tuve oportunidad de asistir a ese tipo de cosas, pero me imagino que ese tipo de cosas son factibles, porque la gente en realidad, en su desconocimiento, porque tampoco... Nadie lo educa. No, pero digo, yo voy a un médico, yo no tengo que aprender medicina para estar enfermo. No. Yo voy a un médico y entonces la gente va al registro a tratar de resolver sus problemas y no sabe que los problemas vienen, cuáles son los ámbitos, porque tampoco la ciudad habilita espacios en los EGP donde se pueda asesorar, orientar y dar una asistencia gratuita a la gente como prevención, para que se sepa si este problema es civil, si este problema es del registro o este problema es penal. Bien, esa es una cosa. A mí me parece que cuando se firme el convenio en abril o mayo, y suban las expensas, también van a estar en vigencia los seguros y también los administradores van a subir ese 20% que también Jorge reivindica. Lícito, claro. Con lo cual no tengo nada en contra, más probablemente un extra plus que incluirá, no lo vamos a decir abiertamente, pero que incluirá un seguro. ¿El seguro de caución? Sí, totalmente. Porque hacía prima facie, parece ser como que el seguro de caución van a ser una cifra importante. Entonces, todo eso va a representar un aumento que nadie sabe en cuánto va a consistir. Cuando sabemos que va a ser el 20, más el porcentaje dentro de las expensas de la sonaria del administrador, más lo que cuesta el seguro de caución, y el libro de esto, y el coso de esto, y el trámite de aquel, y un empleado más, vamos a ver en cuánto da. Ahora, los propietarios, cuando... porque esa es la línea final. Totalmente. ¿Viste? Cuando el proveedor te da un presupuesto y vos le decís, el número último, el último renglón. No quiero que me cuentes todo. Está muy linda la fiesta, pero decime cuánto me va a costar. Claro, ¿cuánto me va a costar? El número final a los propietarios les suba, va a llover, y entonces... ¿Qué va a pasar? ¿A quién se moja? Se moja Gallo, se moja el registro, se moja las asociaciones de propietarios, se moja Abrevalla. ¿A quién le van a caer las gotas? Consorcista no tendría que ni hablar. Pero Abrevalla consensuó con las entidades de consorcista, o sea, no hizo absolutamente nada solo, y yo vi a las entidades de consorcista apoyarlos calurosamente con la ley. Entonces, ¿comprendés como que por eso yo digo, en un momento aparecía todo bien y de pronto la misma persona lo hace? Yo escuché consorcistas que dije, yo no les di la representación a ninguno de los tipos que se sentaron ahí a discutir esta ley. Claudio, yo creo ojo con esto, ¿eh? Bueno, pero si eso es una tendencia, entonces hay muchos motivos para decir, bueno, pero no es problema de la ley, es problema de la reglamentación. Sí, yo creo que hay cosas que pueden ser atenuadas con la reglamentación. Yo creo que en la medida en que vamos avanzando en esta discusión, me parece que tenemos que dejar estos debates acalorados que hacen algunos consorcistas y algunos administradores y algunas cartas abiertas como la que hizo Adrián Garza al doctor Gallo. Y enfocarnos puntualmente un poco en cada tema en particular. Digo esto porque, digamos, en lo que es la reglamentación de la ley, me parece que en esto sí es acertado lo de Abrevalla, depende de cómo se enfoque la reglamentación, uno de los incisos de, digamos, que son obligatorios los administradores pueden ser una tortura o pueden ser, digamos, algo mucho más... Nombrame uno. Nómbrame uno. Y, por ejemplo, una cosa es que uno tenga que llevar la declaración jurada personalmente, en forma manual al registro, y otra cosa es que uno la pueda pasar por mail. Concedido. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a... Pero hay cosas... No. Hay cosas sustanciales, como por ejemplo el seguro. ¿Cómo hacemos para que el seguro sea un poquito más... Tranquilo, Claudio. Vamos, que hay... Chicos, el seguro, cuando uno tiene un seguro de caución, tiene que poner bienes. Tiene que demostrar los bienes que tiene. Lo que se me ocurre decirte, Claudio, es que cualquier cambio que uno quiera hacer siempre es doloroso y siempre es resistido. Bueno. Por supuesto que si nosotros pretendemos que haya una profesionalización, obviamente que van a salir de escena determinadas administraciones que son, digamos, espurias. Te diría empresas muy chiquititas, cierta precariedad en el personal que tienen. ¿Estás de acuerdo entonces lo que dice Acostilara, como sacó Claudio, de que van a desaparecerían las administraciones pequeñas? Sí, está bien, van a desaparecer pequeñas, pero van a ingresar otras en el mercado que probablemente sean más profesionales y probablemente entren a competir con precios con las supuestas buenas administraciones grandes que van a triplicar sus honorarios. Sí, o van a cartelizar y van a cartelizar. Van a cartelizar y no vas a tener oportunidad. Van a cartelizar. Bueno, es decir, va a haber cambio. Lo que sí no podemos decir, si los consorcistas y nosotros a través de los medios y los que creemos que hacemos esto honestamente, pretendemos depurar el mercado, obviamente que van a salir del mercado determinadas administraciones. Aquellas administraciones, y lo digo respetuosamente, donde el suegro le iba a pagar las cargas sociales, donde la mujer le hacía los crímenes, tenía el comedor de la casa. ¿Por qué está mal eso? No, Claudio, yo no digo que esté mal. Lo que yo digo es que si vos hoy en día tenés que manejar una administración de consorcio con claves fiscales, con sistemas informáticos, etcétera, no lo podés manejar. Perdón, la ley Abrevalla, a algunas personas le va a resultar antipopular. ¿Y racista o discriminatoria? No, discriminatoria sí. Yo lo que sí creo es que si nosotros queremos profesionalizar esto, evidentemente va a quedar gente en el camino. Y van a ingresar otros en el camino. Pero bueno, esto es así. Si uno tiene un hospital manejado por enfermeros y quiere que lo atienda el médico, y o los que enfermeros se reciben de médico, o entran médicos a atender el hospital. Vamos a ver, yo te voy a ayudar con una cosa. Yo creo que esto es bastante más que 2-3 meses. Me parece que este cambio va a llevar tal vez varios años. Lo que estoy diciendo es... Sí, pero en el medio vamos a ver qué pasa. En el mientras tanto va a quedar gente, por supuesto, en la vera del camino, y van a ingresar otros en la vera del camino. Pero ese señor con su señora y con su suegro van a tener que cartonear. O van a tener que profesionalizarse, van a tener que hacer un curso, van a tener que tomar personal más capacitado. No pongas el dedo en el ventilador con los cursos, por favor. Lo que te quiero decir es que me parece que van a salir de escena y necesitamos que salga de escena gente que no está capacitada. Jorge, te estamos haciendo de abogado del diablo. Yo te voy a ayudar con una cosa, antes de ir al corte. Sí. El seguro de caución también se puede suavizar. Uh-huh. Hay una empresa que le hicimos... Nosotros le hicimos a dos expertos de una empresa de seguros de caución. Sí. ¿Sabían que hay 6 empresas de seguros de caución especializadas nada más que en seguros de caución? Uh-huh. Y después hay lo que ellos llaman polirrubro, uh-huh, ¿no? Empresas que tienen diferentes productos y entre ellos seguros de caución. Y ellos dicen que el 33% es un poquito exagerado. Totalmente. Se puede hacer un 20%, un 22%, un 25%. Se va bajando. Porque existe la posibilidad de que al ser el monto del seguro tan alto, empiece a ser más conveniente cobrar el seguro, y entonces podría haber alguna denuncia falsa o alguna... del consorcio, en el interés de cobrar el seguro... Y como que inventar algún perjuicio para que el seguro lo tenga que pagar. Porque el seguro... Mira vos lo que es, estamos viendo. Ahora, entonces, también se podría bajar de ahí. Ahí te digo cómo la reglamentación podría suavizar. Claro. Yo te doy dos datos más. A decir de Abrevalla, por ejemplo, dice, bueno, el espíritu de la ley era que aquel administrador que pudiera tener cierto respaldo patrimonial lo presenta al consorcio y la asamblea le aprueba, digamos, eso, no es necesario que contrate un seguro de caución. Y yo te digo, aquellas, por supuesto que cuando recién empieza un seguro, como en este caso, tal vez van a aplicar una alícuota un poquitito más arriba. Ahora, cuando al año que viene se den cuenta que la gran mayoría de las administraciones pagaron absolutamente todo y tiene mucho menos riesgo, seguramente va a bajar la cuota. Digo, y esto me parece que puede ser un atenuante respecto de cómo salga la reglamentación. Y lo otro que sí puede ser atenuante, me parece, que se lo plantee a Brevalla, él está de acuerdo. Además, es que se facilite en la reglamentación lo que tiene que ver con denuncias. En lugar de que uno tenga que cumplir obligatoriamente una serie de trámites, habilitar para que la gente pueda hacer denuncia y trabajar sobre la denuncia de la gente, no sobre estrictamente lo que tiene que cumplir, supongamos, 7.000 administradores. Uh-huh. Entonces me parece que no es un pequeño dato de cómo salga la reglamentación. Y sí es cierto, por lo menos nosotros que somos, creo, relativamente avesados en la reglamentación, uh-huh, vamos a poner muy el ojo, digamos, encima de la reglamentación, porque totalmente, depende de cómo salga la reglamentación, seguramente va a haber una mirada política y un objetivo, uh-huh, político, totalmente, para hacer fracasar o no la ley. Me parece que en esto hay algunos lobbies que seguramente están tratando de, uh-huh, voltear la ley, y hay otros, digamos, entre los cuales probablemente me incluyo, es buscar que haya una reglamentación adecuada, que haya atenuantes, dar todos los plazos que digamos que haya que dar como para que la gente y los consorcistas y los administradores se vayan adecuando a esto nuevo, y seguramente el mercado se va a ir regulando. Como decimos en el campo, cuando empieza a andar el carro, los melones empiezan a acomodar. Oh, la flauta. Volvemos en un minuto. Estamos en el 4372-2841, 4372-3061, y no vendemos fruta, ¿eh? Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque, nos quedan escasos 6 minutos. Claudio, vos querías hacer una referencia. Sí, quería contarles que el lunes, 1 de marzo, falleció el papá de Marta Oliva. Aquellos que tenemos unos años dentro de la propiedad horizontal sabemos que Marta Oliva fue la titular, fue la presidenta de ADEPRO, que el nombre completo de ADEPRO es la Asociación Civil de Defensa de Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal. Fue una de las primeras asociaciones de consorcistas que hubo en el país junto con la de Loisi. Loisi es un poco más antigua, sí. La de Marta Oliva es un poquito después, Marta Oliva comenzó en su departamento, pero poca gente sabe quién era el papá de Marta Oliva. Y el papá de Marta Oliva era un hombre muy preeminente, tanto como un intelectual, como periodista, como escritor, uh-huh, era una persona muy respetada. Les voy a leer un par de párrafos sobre con gusto. Quién era este señor. Hay una nota completa en Pequeñas Noticias, aquel que le interese. La gente puede entrar a pequeñasnoticias.com.ar. Y ahora puede entrar a Pequeñas Noticias también, porque la Cancillería habilitó la ñ. ¡Qué maravilla! www.pequeñasnoticias.com.ar. Sí, Claudio. Enrique Oliva, fue un reconocido periodista, escritor y docente, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, en donde ocupaba un lugar en las comisiones de Libertad de Expresión y de concursos, seminarios y premios. También fue presidente y posteriormente presidente de honor de la Asociación de la Prensa Latinoamericana en Francia entre 1977 y 1987. Enrique Oliva había nacido en Mendoza el 27 de junio de 1923. No solo fue reconocido por su actividad periodística, sino también por su actuación política. Ferviente peronista, Oliva participó de la resistencia y tuvo que abandonar el país en 1957. En 1960, de vuelta a su tierra natal, fue detenido por 3 años y medio. Para 1976, Oliva era asesor de la CGT y, por el golpe de Estado de ese año, debió exiliarse otra vez. Su destino, París, desde donde fue corresponsal para el diario Clarín. Como su nombre estaba prohibido en la Argentina, tuvo que escribir con un seudónimo, François Lepot. Curioso y con muchos intereses, fue doctor en ciencias políticas, docente, secretario general de la Universidad Nacional de Cuyo y fundador y rector de lo que hoy es la Universidad Nacional de Comahue. También fue un funcionario fundador del CONICET en 1951 y director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto entre 1991 y 1999. Les cuento un poquito más. Como periodista, Oliva recorrió el mundo, visitó más de 80 países, trabajó en distintos medios y entrevistó a primeros ministros de Europa y decenas de personalidades de la política, como Indira Gandhi en la India y Shimon Peres en Israel. En 1986, Oliva fue el primer periodista que visitó las Islas Malvinas después de la guerra y también cubrió el conflicto armado entre Irak e Irán en 1980 y asistió personalmente a la caída del Muro de Berlín. Como escritor, Oliva fue autor de Malvinas, El colonialismo de las multinacionales, El rey de la Araucanía y Patagonia, En el Golfo, De Gandhi a Goa y Desde Londres, entre muchos otros títulos reconocidos en todo el mundo. Una persona interesante. O sea que no solo ha sido un colega, aunque me queda a mí un poco grande al lado de una persona como él, me queda un poco grande el título. Ha sido una persona de convicciones, esté uno de acuerdo o no con ellas, hay que reconocerlas. Aparte, ha sido leal a sus convicciones, ha sufrido por eso la cárcel, sufrió el destierro, bueno, tuvo una vida prolífica y bueno. Y haber pertenecido a la Academia Nacional de Periodismo me parece que ya habla a las claras de su profusa gestión como periodista. Desde acá nuestro recuerdo. Desde acá quiero acercar mis simpatías a su hija, Marta Oliva, en este momento doloroso para ella. Va nuestro recuerdo y nuestro acompañamiento en este dolor. Chicos, nos queda tan solo un minuto, así que... Bueno, en un minuto, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué querés, vos, Jorge, querés...? Me parece que, digamos, estamos a las puertas de la reglamentación de la 3254, que es una ley... Va a salir, yo creo que va a salir... Que va a salir dentro de poco. Ojalá que esto sea algo... Yo quería contar una sola cosita. Para el consorcio de yo que asesoro a muchos administradores, están muy afilados, o sea, se han puesto las pilas, han comprado los libros de registro de firmas de los consorcistas, ya han mandado las circulares a todas las personas, les han pedido que vengan, y ya es un tema nuestro, como copropietario, de ir. Ya no, la obligación del administrador es anunciar que lo tiene, decirle dónde está para que pasen a firmar. Si nosotros, los copropietarios, que bregamos tanto para que esto funcione, no lo hacemos, después no digamos que la ley no funciona. La realidad es eso, ¿no es cierto? Es un libro, es una obligación que tiene el administrador cada vez que tiene que ir a una asamblea tiene que ponerlo a disposición de los propietarios. Sí, bueno, es cierto que va a traer... Mucho problema. Cierro con esto. Sí, va a traer muchos cambios. Es decir, ya hay... Yo leía un acta de asamblea de un par de colegas que tuvieron asamblea estos días de marzo, y los puntos relevantes fueron... me refiero a organizar comisiones ad referéndum, ad hoc, para analizar reducción de gastos, para analizar el tema de un eventual despido del encargado y tomar a una persona con jornada reducida, y cómo afrontar el cumplimiento de la 3254. Me parece que esto de trae más lados, de la cabeza va a traer mucho, pero mucho cambio dentro de los consorcios. Mucho bueno, chicos, muchísimas hasta gracias. La semana que viene, un cariño a nuestros oyentes y nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes. Claudio, buen fin de para Diana, todos. Abrazo para ustedes. Gracias, chao.